En carrefour.com.ar, calidad mira el carrito lleno como precio mira calidad. Celebramos los 43 años de la relación precio-calidad. ¡Hasta el lunes! En Hipermarket Express y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y yogures. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y cervezas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de jabón para la ropa. Compra en carrefour.com.ar y encontrá promos imperdibles. Válido de 7 al 13 de octubre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.